No sé si sigues por aquí o ya no. Bueno, de todas maneras, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que me enviaron. Un segundito, voy a ponerla. Estupendo, gracias Nuria, muy bien. Bueno, vamos, si tienes alguna duda, me la dices ahora en un momento, yo voy mientras viendo algunas de las dudas que me enviaron, ¿vale? Vamos a comentarlo. Entonces, a ver, Juan Pablo, que estaba aquí hace un ratito y acaba de salir a sesión porque tendría cosas que hacer seguro, contaba que estaba en la etapa 1. Estaba en la primera etapa, ¿no? Porque él ha empezado hace poco con nosotros en la membresía. Y su molestia sobre todo era en la parte baja del abdomen, gases, hinchazón, las heces no muy consistentes, un poco blandas, ¿no? Y más, una vez tuvo, pareciera como una intoxicación, que quizás fue eso lo que inició todo, desde que tomó un vaso de leche y que le dio mucho dolor y diarrea. En general ha seguido bastante bien, ha seguido, bueno, las indicaciones de aquí, de la primera etapa, hasta más del 80%. Y ya había estado tomando caldos del estilo de la dieta paleo y la dieta baja en FODMAPs, porque se sentía sin hambre, ¿no? Y tenía molestias grandes, sobre todo en la parte baja del vientre, ¿no? Y también había estado tomando Duspatalín, que es un antiespasmódico a base de meberina que ayuda para los retortijones, ¿no? Y también había estado tomando un complemento, un probiótico, ¿no? Y había notado mejoría la semana. Pero cuando lo deja de tomar en enero, dice que tuvo un bajón y molestias de nuevo. Entonces, general, él cuenta que ha mejorado. Bueno, que no está muy seguro si ha mejorado, ponía. Ponía que no está muy seguro si ha mejorado, pero cuando le preguntaba específicamente qué síntomas había mejorado y cuáles no, me decía que realmente no son tan frecuentes las molestias en la parte baja del abdomen. Ya no son tan frecuentes, o sea, son con menos frecuencia, pasan menos días, ¿no? Pero los gases, la hinchazón y los eructos continúan, ¿no? Y las heces siguen igual, ¿no? Sin una buena consistencia y a veces muy blandas como papilla. A ver, por esto que menciona Juan Pablo, yo creo que algo ha mejorado. Si dice que no son tan frecuentes, no digo que estés bien, completamente bien, pero si las heces, si las deposiciones, la molestia no son tan frecuentes en la parte baja y el resto continúa igual, algo ha mejorado, supongo. Lo que más le ayuda, él cree que son los suplementos de probióticos que le ayudan a sentirse mejor, pero cuando se acaban los síntomas tienden a volver. Y lo que él me pregunta, sobre todo ahora, es su duda es que a pesar de seguir una dieta, a ver, a pesar de que estaba siguiendo una dieta, a ver, estaba haciendo la dieta baja en FODMAPs en la etapa 1. No está del todo bien y es normal, Juan Pablo, que no estés del todo bien. A ver, se hizo un test de SIBO en el cual salió positivo a metano y salió un poco alto y no está seguro qué etapa debe seguir, si pasar la etapa de apoyo intestinal o remover y reequilibrar primero. Entonces, a ver, te cuento, Juan Pablo. Yo he visto el test de aliento. Sí, lo que pasa es que los test de aliento no son 100% exactos, ¿vale? Y no es tan simple como que ya, si pasa de este valor es positivo y hay que tratarlo. Eso es en conjunto con los síntomas de la persona. Generalmente sobre crecimiento bacteriano de bacterias productoras de metano, suele tener con mucho más frecuencia síntomas de estreñimiento, más que los síntomas que cuentas tú. Los síntomas que estás teniendo tú son lo contrario. Si bien es cierto que como criterios para el sobrecrecimiento bacteriano de bacterias productoras de metano, los criterios suelen ser que en los primeros 90-100 minutos se eleve haya una elevación de por lo menos 12 puntos en la curva de metano o que en algún nivel de la curva esté más de 10, que tú los tienes más de 10, no encaja mucho el tema de los síntomas. Entonces, de todas maneras, sí, yo creo que tienes una carga alta de bacterias productoras de metano y ¿qué hacemos en estos casos? Esto ya ha pasado con muchos otros miembros de la membresía que ya de por sí se han hecho pruebas para el SIBO. Y sí, en algunos casos, pues invertimos un poco esto y tratamos con antibióticos primero. Pero eso no es una garantía de que se van a quitar todas las molestias. Es decir, aquí, como te digo, lo que no encaja mucho es Los síntomas no son típicos de un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias productoras de metano, que los síntomas típicos son sobre todo estreñimiento. Y tú cuentas lo contrario. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Te recomendaría, por ahora, seguir de todas maneras, seguir con la etapa, si has mejorado incluso algo, seguir con la etapa 1, la dieta. Si con la dieta baja en FODMAPs estás bien, o has mejorado al 70, 80%, ya está, no te compliques más. Pasarías a la segunda etapa, ¿vale? La segunda etapa con los probióticos. Y si quieres, aquí como te ha salido la curva un poco en el límite, se podría incluso intentar directamente saltar a la etapa 3, de los antibióticos a base de plantas o los antibióticos a base de medicamentos. En tu caso, pues yo incluso recomendaría más, al no ser una carga muy alta y estar ahí en el límite, lo de metano o incluso antibióticos a base de plantas. Lo puedes ver, los tipos de antibióticos que recomendamos en los contenidos en el área de miembros, en la etapa 3. Entonces, pero ¿por qué te digo esto? Que quizá intentes de todas maneras seguir en la etapa 1 y luego pasar a la etapa 2 y luego a la etapa 3. O la alternativa es saltar directamente a la etapa 3. Que si saltas a la etapa 3, no es una garantía que eso pues va a quitarte todo. Porque, como te digo, puede ser que la curva mejore. Incluso o se quede igual o mejore la curva de metano y tú sigas tus síntomas igual y la curva se normalice. Entonces, por lógica, si la curva se normalice, está todo normal, pero tú sigues igual con las molestias iguales, probablemente esto no sea debido a ese exceso de gases o exceso de bacterias, sino que hay que corregir, hay que ayudar con los otros suplementos de las otras etapas, lo que te estaba diciendo, ¿vale? Lo dejo un poco a tu criterio. Si quieres, yo te recomendaría seguir por las etapas, pero si quieres, puedes intentarlo. Si intentas hacer el tratamiento antibiótico a base de suplementos a base de plantas o de fármacos, ¿vale? Lo tienes ahí en las indicaciones, en el área de miembros, cuáles son las dosis, todo. Y de todas maneras, ahí sí te recomendaría, como te has hecho un test previo y en base a eso es que estás teniendo esta duda. Si te haces el tratamiento antibiótico de cualquiera de las dos formas, el test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano tendrías que hacértelo inmediatamente después para saber si eso ha sido efectivo para cambiar la curva. Es decir, terminas los antibióticos a base de medicamentos, por ejemplo, un día domingo, de lunes a viernes de la semana siguiente, coordina para que a esa semana te hagan el test de aliento de SIBO, ¿vale? Igual ya sea termines el de los medicamentos o el de los antibióticos a base de planta. Lo de los medicamentos te los tendría en todo caso que recetar tu médico de cabecera, médico, porque yo por esta vía tendría que pasar una consulta online, porque si no, no puedo recetar por esta vía, por tema legal no te puedo recetar, pero vamos, que ahí tienes las dosis, todo, y tú se lo comentas, o si quieres te paso un email con incluso la bibliografía de que se necesitan altas dosis para el tratamiento del SIBO. Pero en todo caso, estamos un poco en la duda, yo te recomendaría primero los antibióticos a base de plantas. Y aunque te digan que el test de aliento se tiene que hacer después de por lo menos dejar 4 semanas sin antibióticos, sí, eso es cierto, pero eso se hace cuando uno nunca se ha hecho ningún test de aliento. Aquí lo que estamos buscando es ver si el antibiótico, si lo vas a tomar, ha hecho algún efecto y ha mejorado. Por eso es que se hace inmediatamente en la misma semana, a los 4 o 5 días de haber terminado el tratamiento antibiótico. ¿Vale? Muy bien, Juan Pablo, espero haber resuelto un poco tu duda y haberte orientado un poquito. Bueno, pues vamos ahora con. A ver, me habías preguntado. Nuria me había preguntado, ¿cómo se puede limpiar el colon? A ver, ¿a qué te refieres con limpiar el colon? No estoy seguro a qué te refieres. Las semillas de lino pueden ayudar a, si con limpiar el colon te refieres a hacer avanzar las heces para mejorar el estreñimiento, sí, las semillas de lino se utilizan para eso también, claro. Si te refieres a una limpieza del colon, tipo las que se hacen para la colonoscopia, eso sí, no, con las semillas de lino no es suficiente, se requieren pues preparaciones como Movicol, citraflito, solución de BOM y este tipo de cosas que se utilizan para la preparación de una colonoscopia o una endoscopia baja para limpiar todo el colon. ¿Que eso puede ayudar a los síntomas? Sí, en algunos casos yo lo he visto, pero no siempre, no siempre, no es el caso en todas las personas. Es decir, esto no es un tratamiento estandarizado limpiar el colon para mejorar los síntomas. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos con otra pregunta que me hacía, a ver, me hacía Sonia. Sonia está padeciendo de, a ver, ardores. Ella ya tiene un tiempo con nosotros en la membresía y ella está ya en la etapa 2 de suplementos ácidos y enzimas, ¿no? Y ella tiene sobre todo ardores de reflujo, quemazón, digestiones pesadas y tiene mala absorción de fructosa grado 1 y es positivo a un gen, bueno, HLA-DQD5, que, bueno, es un gen que lo que significa ese gen cuando está presente es que puede haber una mayor predisposición a celiaquía, a enfermedad celíaca o a sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? Y le han hecho al test de aliento y ha estado negativo. No sé qué test de aliento, supongo que te habrán hecho el test de aliento para SIBO, es lo que mencionas, pero no dices qué test de aliento te han hecho. Supongo que será el de SIBO, pero no estoy seguro de eso, lo siento de tener. Si has, ella ha seguido también las recomendaciones más del 80%, empezó en la dieta etapa 1 con la dieta paleo, y como no le sentaba muy bien tanta fruta y verdura y necesitaba algún carbohidrato, pasó a la dieta baja en FODMAPs. Muy bien lo hiciste y eliminó bastante fruta por el tema de la fructosa que es intolerante. Y claro, su variedad de comida no es tan amplia, ¿no? Y ahora está. Ahora que. Vale. Su variedad de comida no es muy amplia porque le da miedo, ¿no? Le da miedo a que nada, algo no le siente bien, ¿no? Y está tomando el primer tipo de probióticos, el que son mezclas de Lactobacillus y Bifidobacterium. Y lleva. Y lleva más o menos 2 semanas a día de hoy con ese probiótico. Ha comprado ya los otros probióticos y luego va a pasar a los ácidos y a las enzimas, ¿no? Menciona que, pues sí, quizás ha mejorado un poco, no estoy muy seguro. Aquí menciona que las digestiones ya no son todos los días tan largas y pesadas, solamente algunos días y que tiene menos gases, pero los ardores y quemazón continúan regularmente. Bueno, por lo que cuentas, parece que algo ha mejorado. Si las digestiones ya no son todos los días ni tan largas y pesadas, solo algunos días si tiene menos gases, esa parte ha mejorado y los ardores continúan, eso sí, claro. ¿Qué es lo que más le ha ayudado? Intentar controlar el estrés. Eso es básico, eso es una cosa vital, que el estrés, ya lo veréis en contenidos futuros que tendréis más adelante aquí en la membresía, que el estrés es un tema que ayudando a controlarlo puede mejorar muchísimo, pero muchísimo los síntomas digestivos. Luego, también le ha ayudado comer menos fruta y menos verduras y cereales integrales porque le parece ¿no? que son parte del problema, que le da las gases y también no sabe muy bien si es que lo de los suplementos le ha ayudado mucho porque es que lleva muy poco tiempo, ¿no? Y no sabe. Entonces, sus principales molestias son el ardor, la quemazón de estómago, las digestiones pesadas y no puede estar mucho rato sin comer, no más de 3 o 4 horas porque le vuelven las molestias más fuertes. Y me pregunta si le faltará ácido. Así que, claro, yo te diría sí. Empieza a probar los suplementos de ácido de menos a más, ¿no? Es decir, me pregunta ella si fueran bien los suplementos de ácido, ¿cuánto tiempo se pueden tomar los suplementos de ácido? Realmente no hay ningún tiempo. O sea, en los suplementos de ácido puedes tomarlos el tiempo que necesites. Esto es, ¿por qué? Porque si por X motivo tú tienes un déficit de producción de ácido, realmente es como que tuvieras, por decirlo así, cuando uno tiene, una mujer tiene la menopausia y comienza a producir menos hormonas, ¿cuánto tiempo tienes que tomar o inyectarte las hormonas de reemplazo hormonal o tomar el reemplazo hormonal? Toda la vida, quizás. Esto es lo mismo, ¿vale? No hay un límite. El ácido es algo que nosotros producimos y si por X motivo no producimos el ácido suficiente, tú puedes tomarlo todo el tiempo de ayuda, de reemplazo, ¿vale? Es como que cuando una persona también está en una zona que no, bueno, en el polo norte y no tiene sol, pues muchas veces algunas personas toman suplementos de vitamina D porque no lo pueden coger del sol y no pasa nada, ¿vale? O cuando se toman suplementos de vitamina C, las personas que viajan en el barco mucho tiempo. Ahora, ¿la idea es tomar ácido todo el tiempo? No, la idea es con las etapas es que esto vaya mejorando y que quizá necesites los suplementos de ácido lo mínimo posible o solo algunos días. ¿Hay una garantía de que no los vas a necesitar o muy poco? No, eso lo iremos viendo a lo largo de las etapas. En el momento en que esto mejore un poco más, la idea es ir quitando luego todos los suplementos, ¿vale? Y ya está, como dije, hay un contenido incluso en el podcast de que, sobre todo si tienes enfermedades autoinmunes, o no sé exactamente la edad que tiene Sonia, pero a partir de cierta edad también es relativamente frecuente que se produzca poco ácido. Entonces, si se produce poco ácido, a partir de no siempre, pero a partir de los 50, 60, Una de las causas de ardores hay que sospechar la falta de ácido, o si uno tiene una enfermedad autoinmune tipo, yo qué sé, artritis reumatoide, hipotiroidismo o cualquier otra enfermedad autoinmune, ¿no? De los huesos, quizás. En esos casos, pues puede ser una buena opción probar los suplementos de ácido, pero si no funciona, te diría incluso, como estos síntomas son tan típicos del reflujo que estás teniendo, la otra opción es probar también, que no sé, es lo más probable que ya lo hayas hecho, porque aquí en la sanidad española es lo primero que se manda, son los protectores, popularmente conocidos protectores de estómago, que son inhibidores de la secreción de ácido, porque el exceso, o sea, el síntoma de acidez puede ser debido por exceso de ácido o falta de ácido, por los dos. Y si uno no te lo alivia, quizá podría probar alguno de estos protectores de estómago, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. Si eso lo has probado y eso te ha aliviado, quizá esa sería la otra opción. De todas maneras, esto es algo que deberías ver con tu médico digestivo también, el tema de que quizá esto, si tiene, no sé si te habrán hecho una endoscopia digestiva alta. Si no te la han hecho, eso sería recomendable si tienes mucho reflujo, muchos ardores, porque si tienes una hernia de hiato, que es que el estómago se desplaza un poco para arriba, eso es algo mecánico que favorece el ácido que suba para arriba. Y eso, por más pastillas, si tienes un reflujo muy constante, por más pastillas o dieta, muchas veces no se puede terminar de quitar. Y a veces se valora incluso operar. ¿Vale? Entonces, si los síntomas de reflujo ácido son muy, muy intensos, muy frecuentes, eso es algo que deberías valorar si no lo has hecho aún, Sonia. ¿Vale? Y bueno, pues muy bien. Estamos ya más o menos sobre la hora. Así que vamos, yo creo, a dejarlo aquí porque si no, esto nos vamos a prolongar muchísimo rato más. Muy bien, pues chicos, ya sabéis, cualquier duda, si lo estás viendo esto en diferido. Cualquier duda me la dejáis en la, idealmente para que otros compañeros la puedan aprovechar en el área específico de cada etapa del área de preguntas. Si es una duda muy específica de vuestro caso, me la mandas por email. Alguna de vuestras dudas que yo he visto que creo que incluso que me las manda por email, pero que pueden aplicarse o ayudar a otros compañeros sin nombre, las pondré obviamente ahí sin poner quién ha preguntado eso o quién lo tiene por tema de privacidad. Pero lo pondré ahí si me parece que es algo, una duda frecuente y recurrente para que todo el resto puedan aprovechar y solventarlo incluso antes de que yo le responda por email o en las sesiones, porque esto va a ser una vía más rápida. ¿Vale? Pues muy bien, chicos, muy bien, Nuria. Estamos programando la próxima sesión probablemente para finales de abril. Ya os comentaré. No estoy seguro si probablemente no sea viernes, va a ser lunes o miércoles, ¿vale? Y nada, esta sesión, la de hoy, la tendréis en unos días, estamos a viernes, probablemente el lunes, os la mandaré en una página específica, el replay de esta sesión, y os mandaré también bueno, la escaleta de preguntas y a partir de qué minuto están las preguntas, las respuestas. Y también los mandaré en el email para la próxima sesión antes de finales de abril. El formulario, ¿no? Para que me envíe cualquier duda, cómo vais, en qué etapa están, cualquier pregunta que tengan al respecto para irlos ayudando a mejorar. Y me parece, Nuria, si mal no recuerdo, contigo tenía una sesión pendiente, ¿no? Si me parece que fueras tú, así que si puedes, respóndeme el email, ¿vale? El email, cómo te viene bien la próxima semana o si no la siguiente y ya lo vamos hablando. ¿Te parece, Nuria? Estupendo. Pues bueno, chicos. Uy, me he atorado. Venga. Os dejo hoy y ya está. Que tengáis buena tarde y perfecto, perfecto, Nuria. Muy bien, entonces estamos en contacto. Muy bien, chicos. Que tengáis buen fin de semana si veis la repetición esto en el enlace y si no ya os mandaré luego el replay. Bueno, pues estamos en contacto chicos. Hasta pronto. Chao, chao.